Radio Ubrique Deportes. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arranca la semana hoy martes, después del Día de Andalucía. Nosotros nos quedamos hoy con el primer resumen de lo que nos deparó el fin de semana pasado, que ya aventurábamos a decir que no iba a ser muy pródigo precisamente en citas deportivas, porque muchas competiciones aprovechaban para tomarse un descanso, para descansar durante este puente, aunque haya habido otras muchas que no lo han hecho, y es en la que nosotros nos vamos a centrar, como por ejemplo el fútbol, pero el fútbol de los mayores, el de los seniors y el de los juveniles. El Ubrique Unión Deportiva Senior por fin se desquitaba ante su parroquia de lo que estaba siendo una temporada con muy pocos goles, y conseguía golear en casa al Atlético San Roque por 7-3. Un partido que tuvo de todo, un partido que tuvo que remontar el Ubrique Unión Deportiva tras estar a los 8 minutos ya perdiendo por 0-2 e irse al descanso también perdiendo por 3-2. Remontada incluida y muchos goles, que era una de las cosas que le estaba faltando esta temporada al Ubrique Unión Deportiva y que lo había caracterizado en temporadas anteriores. Una primera parte que estuvo marcada, ya decimos, por ese mal inicio del equipo ubriqueño. Un inicio donde el once inicial pues pareció algo despistado, parecía que no había entrado en el terreno de juego, y vio como su rival, aprovechando más los errores propios que explotando sus virtudes, conseguía ponerse con un 0-2 y el partido muy cara para el equipo sanroqueño. Sin embargo, el conjunto ubriqueño logró empatar a 2 y antes del descanso los visitantes volvían a adelantarse gracias a un gol con algo de fortuna, un gol muy similar al que se vio en la jornada anterior, en la que el conjunto, bueno, en este caso el defensa, un lateral del equipo visitante, al intentar centrar desde la banda, tiene la habilidad o la suerte, llamémoslo así, de darle un efecto envenenado al balón que termina colándose por la escuadra contraria a la banda en la que se encontraban. Por eso decimos que fortuna, sin duda, la que se tuvo en ese gol. E insistimos, en la jornada anterior que se jugaba aquí en casa, también el equipo rival del Ubrique Unión Deportiva conseguía un gol muy parecido, un gol similar, un balón centrado desde la banda que terminaba envenenándose. Así se fue el partido al descanso, y ya en la segunda mitad un equipo con mucha más intensidad y buscando la portería desde el principio fue capaz de empatar, de ponerse por delante y luego de bailarle al rival. Un festival donde se sumaron todos los jugadores del Ubrique Unión Deportiva, sobre todo su delantera entre Paco Peluca, Montero, Lolo, Ángel Román. Todos participaron, por decir alguno, podríamos nombrar a todos perfectamente, pero sobre todo esa zona delantera que fue la que volvía loca a la defensa del Atlético San Roque. 7-3, nueva victoria para el Ubrique Unión Deportiva, que vuelve a subir posiciones en la tabla. Ahora se coloca octavo con 28 puntos, a 8 puntos de la cuarta posición, que al principio de temporada se marcaba como principal objetivo, lograr esas cuatro primeras posiciones de ascenso. Ya sabemos que finalmente con esa remodelación serán 9, y aunque ahora mismo está metido en esos puestos de ascenso, el objetivo es subir lo más arriba posible, y todo esto antes de un derbi serrano, el que va a tener lugar este próximo fin de semana, porque el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a Prado de Rey para medirse a un Juventud de Prado de Rey que esta temporada pues está mucho mejor que las anteriores, incluso estaba por encima del Ubrique Unión Deportiva antes de esta jornada, pero la derrota en Vejer le ha hecho perder posiciones. En este caso el Ubrique lo aventaja en un punto, es decir, que va a estar o en principio sobre el papel, se presenta un partido muy igualado. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil perdía por 1-0, en este caso ante el San Fernando Club Deportivo B, en un encuentro donde los ubriqueños no terminaron muy contentos con la actuación arbitral, que consideran que fue decisiva, sobre todo en el tramo final del partido, donde se le anuló 1 por fuera de juego a Dani Medinilla, 1 en una jugada donde el jugador ubriqueño salía desde atrás, con un pase al fondo, salía desde atrás y conseguía pues deshacerse de su defensa y batir al portero rival, pero como decimos, el árbitro consideró fuera de juego, que a la vista de lo que nos cuentan, pues no era. Una apreciación totalmente subjetiva del colegiado. Y no solo esto, no solo le anularon 1 al Ubrique Unión Deportiva, sino que faltando 3 minutos también nos comentan que le decretaron, el colegiado decretó un penalti en contra del Ubrique Unión Deportiva, un penalti que para la expedición ubriqueña también se inventó. No lo podemos certificar porque no estuvimos allí, pero con esa sensación se vino la expedición ubriqueña de San Fernando. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín también goleó con mucha autoridad al Bonense Atlético por 8-1. El fin de semana además nos dejó una serie de pruebas deportivas, por ejemplo la tercera edición del Víboras Trail con la participación de 3 ubriqueños. La maratón por montaña Sierra Elvira finalmente no contó con participación ubriqueña, no se desplazó hasta allí por motivos personales Francisco Pazo, y donde sí hubo ubriqueño fue el segundo rally Club Ciclista de Puerto Real, que se disputaba el pasado domingo y donde Jorge López Janeiro pues conseguía la tercera posición de la categoría Máster Veterano. Son algunas de las cuestiones que queremos tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos a tener, como todos los martes, el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que vuelve este próximo fin de semana. Y antes de todo ello, unos minutos de publicidad y enseguida volvemos. El Ayuntamiento de Ubrique invita a los jóvenes de la localidad con edades comprendidas entre los 16 y 29 años a inscribirse en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Estar inscritos en la Garantía Juvenil es necesario para recibir ofertas de empleo y de formación y para participar en el programa Emplea Joven. Acude al Centro de Información Juvenil, al Centro Guadalinfo o al programa Andalucía Orienta y te ayudarán a formalizar la inscripción. Recuerda, si eres joven, estás estudiando o desempleado, inscríbete en el Sistema de Garantía Juvenil. Foto Alba, ahora en Paso del Prado número 44, frente a Cervecería La Abacería. El mejor servicio fotográfico para inmortalizar sus mejores momentos. Nos hemos trasladado y solo por visitarnos le regalamos el revelado de 10 fotografías de 10x15. Y ahora además, como oferta de promoción, si nos encarga su reportaje de bodas, le regalamos las invitaciones. Pídanos presupuestos sin compromiso. Foto Alba, disponemos de la última tecnología. Imágenes impresionantes desde nuestra grúa o drone. Foto Alba, ahora en Paseo del Prado número 44, teléfono 956-46-8211 y 658-58-1551. Foto Alba, inmortalizamos los mejores momentos de su vida. Sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 19 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para no federados. Más información e inscripciones en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 19 de marzo, sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos 2 en Avenida de España, Corte Rosado, La Abacería, El Laurel, Peña Taurina Hermanos Bohórquez, Patatas Guapas, Quesos de Ubrique, Fornituras Pacheco, Atmósferas por Polideporte y Radio Ubrique. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelvo a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Ofertas para este mes de marzo: liquidación en sábanas de invierno coralina de máximo gramaje desde 20 euros. Bases tapizadas con doble tablero de M, estructura reforzada 40x30 y válvulas de transpiración para 6 patas desde 45 euros, con 2 años de garantía. Nuevos modelos en colchones viscoelásticos de máxima adaptación, alta calidad y densidades, totalmente transpirables, precios muy económicos, y por la compra de un colchón de 90 le regalamos la almohada. Recuerde, ofertas para el mes de marzo. Visítenos, tenemos las últimas tecnologías en descanso y consulte el colchón que controla la temperatura. Centro Colchón en los Callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Laura García Padilla, diplomada en logopedia y máster en trastornos del lenguaje y la comunicación. 15 años de experiencia nos avalan. Trasladamos nuestra consulta a calle Corrales Jordán, número 10. Técnicas de prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de patologías y trastornos de la comunicación y el lenguaje. Tratamos todos los trastornos del habla, la voz, la deglución y la audición. Primera visita y asesoramiento gratuito. Tratamiento a adultos y niños y bonos descuento. Por 10 sesiones, una totalmente gratis. Laura García Padilla, diplomada en logopedia. Estamos en calle Corrales Jordán, número 10. Teléfono 610-50-1030. En calle Cataluña número 6, junto a la plaza de las Palmeras, Ubri Mascota. Disponemos de todo lo necesario para la alimentación, cuidado y bienestar de sus mascotas. Todo lo que buscan: alimentación, piensos para perros y gatos, cereales para gallinas, caballos y cabras y semillas de todo tipo de plantas. En Ubri Mascota puede encontrar todo tipo de animales, pájaros, peces y roedores, además de plantas de jardín y árboles frutales. Venga a visitarnos, le asesoramos en todo lo necesario para el cuidado y desarrollo de sus animales de compañía. Ubri Mascota le espera en calle Cataluña número 6, junto a la plaza de las Palmeras. Ubri Mascota, lo mejor para sus mascotas. Y 33 minutos de la tarde. Vámonos con el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que no tenemos hoy que comentar antes del sorteo nuestro repaso previo a la jornada, porque ya saben que el pasado fin de semana no hubo. Sí, el anterior, que por cierto nos dejó como caso más llamativo ese empate del Inter de Lyon, que prácticamente pone el título liguero en bandeja de Galería y Pantera, porque ahora mismo es lo único que se están jugando los dos, porque ya el ascenso lo tenían asegurado, ¿no? Sí, hombre, en División de Honor pues casi todo seguía igual, pero en las dos categorías, primera y segunda, hubo en las últimas jornadas bastante, porque en la segunda el New Team perdió con el Celta y también le deja. Sí, estamos hablando ya de uno, de anterior, dos, de tres, de hace tres fines de semana. Uh-huh. Y en, como tú dices, pues en esta, pues el Inter de Lyon se dejó dos puntos ante el Leyton y ya, pues prácticamente no le permite fallo ninguno, ¿no? Porque todavía están ahí al alcance porque tienen el partido sí, directo pero contra, ahora contra mismo, ellos. Ahora mismo son, podemos decir que son 6 puntos. Sí, bueno, pues 6-1, es difícil 6, de remontar. Pero 6 puntos de diferencia porque el Golaverá está muy a favor de Galerí Pantera. Es decir, está la cosa un poquillo complicada, ¿no? Para Inter de Lyon, bueno, se ha complicado la vida. Sí, esta semana tienen un enfrentamiento duro, ¿no? El primer clasificado que juega contra el Portazur. Y ya te digo que de ganar ese partido, pues prácticamente habrían conseguido el campeonato, ¿no? Lo que también se ha puesto interesante, también hay que tener en cuenta por la zona baja, sí, porque había ese duelo entre Pintura Rafa y Malacayú, un duelo que deja pues prácticamente descendido a Malacayú, no matemáticamente, porque todavía sí quedan 9. Pues tiene margen, un punto de margen, es decir, este fin de semana ya puede ser equipo de segunda, y Pintura Rafa pues que estira, ¿no?, esas posibilidades, porque también lo tiene muy complicado. Está complicado, pero es un equipo que está mejorando y todavía, pues, mientras Brin, en este caso, y el Mesolo Montero sigan mostrándose tan irregulares, todavía, claro, todavía tiene esperanza Pintura Rafa. Pintura, ¿no?, Rafa, lo peor que tiene es el calendario, ya que, si no recuerdo mal, porque ya es de la semana pasada, lo estuve mirando, le queda de Galerí Pantera en la última. Le queda Leyton ahora, ¿no? Ahí está, Leyton. Y el otro enfrentamiento es, me parece que Mesolo Montero, ¿no? Pues tiene Mesolo Montero, este es Leyton, Mesolo Montero, y la última jornada se mediría al de Galerí Pantera, pero puede ser a un de Galerí Pantera que ya puede haberse incluso proclamado campeón. Claro. Porque es en la anterior jornada cuando se mide a Inter de Lyon, precisamente. Bueno, y en segunda, pues también la zona de descenso, digamos que en división de honor, ¿no? No, en división de honor queremos decir, no hay muchos cambios, no ha habido cambios, pero Porti no termina de levantar cabeza y uff, ¿no? Sí, y aquí hay más jornadas, quedan más de 3 jornadas. Y aquí, hombre, quedan 6. Se avecina un partido también, me estuve viendo el calendario. Cancha Benamama juega con el Porti, si no es esta, es la que viene. Es que no estoy seguro. Y ahí, pues prácticamente, si el Porti saca su partido, pues habrá abocado a los dos equipos, al Cancha Benamama y Arguá. Es en esta jornada, precisamente, esta jornada. Cuando... No, sí, yo sé que era cerca. Cuando se disputa... Bueno, ya te digo, este es el último cartucho de también del Cancha Benamahoma. Si el Cancha Benamahoma gana, también pone ahí un aprieto al Porti, ¿no? Sí. Ya te digo, que lleva una racha negativa en estas últimas jornadas. En la primera vuelta ganó el Porti, no sé si fueron por 3 o 4 goles, que también es importante la verdad, pero ahora no me acuerdo si fue por 3 o 4 goles, 7-3 o un 3-2, no me acuerdo. Pero que incluso empatando, ¿no?, con 6 puntos, habiendo conseguido 7 en 16, no va a conseguir sí, otros 7. No, bueno, que puede, ¿no? Pero bueno, pues vámonos con el sorteo, si te parece bien. Con División de Honor, jornada 17 ya, la que se disputa este fin de semana. El escenario será, en este caso estoy viendo por aquí, los 3. Son los 3, porque en el instituto el sábado no vamos a poner partido. Y hay una petición y una que he puesto yo. Ya que, pues explícanos la petición. La petición es del Revolución Polideporte, que es la tercera. Ha perdido a las 10:30, jugarán en el instituto contra el Marca. Y el partido es tanto en División de Honor, y así no lo tengo que explicar dos veces, como en Primera División, pues el Donde y el Mesón de los Monteros son los carnavales allí, y los dos me han pedido jugar el sábado a las 9, porque con los carnavales a las 12 por ahí es el pasacalle allí, y por la noche cantan. Va a ser incluso complicado, ¿no?, que se presenten con muchos efectivos, pero por lo menos para no desvirtuar las dos competiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el Donde juega contra el Zulema, y Zulema y Estudiantes están jugando la liga, ¿no? Bueno, para pues ponerlo, por ejemplo, que le toque a las 8:30, a las 9:30 y no se presenten, pues... Pues estos son los partidos. Autoescuela Celia, Autoescuela Sierra UAS, Pórtico Construcciones Hermanos Virgen Oliva, el Cancha Benamahoma, Zulema, donde Fútbol Sala, Estudiantes Pasalón, Oasis Lons, Los Patos y Marca 91 Mario Virgen Revolución. Así que el primero de los partidos que vamos a sortear será el Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra UAS, que se va a jugar, coja ahí el boli, 9:30. ¿Cuál era? Viernes 9:30. Las dos autoescuelas, Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra UAS. Viernes a las 9:30 en el pabellón de Los Remedios. Como hemos dicho, el Porti, Porti, Hermanos Virgen Oliva, Construcciones Hermanos Virgen Oliva, el Cancha Benamahoma, será 11 de la mañana el sábado. En la cancha exterior. En la cancha exterior. ¿Tienes primero el Porti? El Porti. Porti, Construcciones Hermanos Virgen Oliva, el Cancha Benamahoma. Zulema, ¿dónde? Pues ya tiene horario, como hemos comentado antes. Estudiante, ¿qué de qué? Uno de los buenos partidos del fin de semana. 8:30 el viernes. Viernes 8:30, Estudiantes, ¿qué de qué? Y por último, el Oasis Lounge Los Patos, que será a la hora que queda pendiente, que es las 12 del mediodía, Oasis Lounge Los Patos, que no es Los Patos, sino que es el Morgan. Sí, mire, Morgan. Yo he puesto dos patos, me has dicho. Lo que viene aquí. Hay que actualizarse. Bueno, vámonos con... Ay, pero ese ya lo tienes tú desde el principio. Lo tienes que ver en el ordenador, está actualizado. Vale, vale. Jornada 16ª en Primera División. Estos son los partidos. Brille 1979, Don Odón Brillo Sur. Son los Monteros, Inter de Liam. Leito, Construcciones y Reformas, Pintura Rafa. Los Comos, Malacayú. Y de Galería Panteras, Volta Sur. Aquí solo hay ese partido que tú nos comentabas. Son los Monteros, Inter de Liam. Así que el resto... Si prepara los papelitos, pues los hacemos sorteo puro. Decimosexta jornada, ¿eh? La decimoséptima en División de Honor y la decimosexta en Primera y en Segunda. Segunda, además, viene de descansar dos fines de semana consecutivos. Ahí tienen los cuatro partidos. Vámonos con el Brille, 1969, Don Odón Brillo Sur, 8:30, en la cancha exterior. Juega. Brille Don Odón. Brille 1969, Don Odón Brillo Sur. El viernes a las 8:30 de la tarde. El siguiente partido es Leito, Construcciones y Reformas, Pintura Rafa, que será a las 9:30. Leito, Construcciones y Reformas, Pintura Rafa, el viernes a las 9:30. Los Comos Malacayú, que jugarán a las 10:30 el viernes. Los Comos Malacayú. A las 10:30, y ya la hora que queda es las 10 de la mañana del sábado, que le toca, o que disputará de Galería Panteras y Volta Sur, que es el último partido de la jornada de Galería Panteras y Volta Sur. Y por último, en lo referente ya a la segunda división, estos son los partidos que se van a jugar, y atención porque hay el primero... En este caso, el primero contra el tercero, de nuevo, que es el conjunto de autoservicios La Plaza Club Deportivo Celta. Ubrilés va a los Tres Caminos, Newton, La Lupe, Baguette y Kebab, Frank Generali, JS Ubrique, Equivoca Fútbol Sala, MGS Seguros. JSA, ¿alguna petición? JSA es una petición, el viernes a las 8:30 juegan contra el Frank Generali. Vale. Frank General y JC. Vámonos con el autoservicio en La Plaza, Club Deportivo Celta. Sábado 11 de la mañana en el pabellón. Sábado 11 de la mañana. Ubrilez Bar Los Tres Caminos, que se jugará el viernes a las 10:30. Ubrilez Bar Los Tres Caminos. Newton, La Lupe, Baguette y Kebab es el siguiente. 9:30, Newton, La Lupe, Baguette y Kebab. Y Equivoca MGS Seguros, que es el partido que era pendiente, que será el sábado a las 10 de la mañana. Equivoca MGS Seguros. Si te parece bien, Dani, como siempre, repasamos cómo quedan definitivamente los horarios para la próxima jornada. División de honor, jornada 17, viernes 4 de marzo en el IES Los Remedios a las 8:30. Estudiantes, ¿qué de qué? A las 10:30, Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra UAS, y a las 10:30, Marca 91, Mario Virué, Revolución Polideporte. en el sábado en el pabellón a las 9 de la mañana Zulema donde Fútbol Sala, y en la cancha exterior a las 11 de la mañana Porti Construcción Hermanos Viro Olivar cancha Benamahoma, y a las 12 Oasis Long Morgan. En primera división, jornada 16, viernes 4 de marzo, en la cancha exterior a las 8 y media, Abril de 1979, Don Odón Brillo Sur, a las 9 y media, Leitos Construcción y Reforma, Pintura Rafa, y a las 10 y media, Los Cosmos, Malacayú. Sábado 5 de marzo, en la cancha exterior, a las 9 de la mañana, Mezón Los Monteros, Inter de Lián, y a las 10, The Gallery Pantera, Volta Sur. El viernes 4 de marzo, en el pabellón, a las 8 y media, Fran General y JS Aubrique, a las 9 y media, Newton, La Lupe Kebab, a las 10 y media, Ubrilet, Van los Tres Caminos, y el sábado 5 de marzo en el pabellón a las 10 de la mañana Equivoca Fútbol Sala, MGS Seguros, y a las 11 Autoservicio La Plaza, Club Deportivo Celta. Pues esos son los partidos para la próxima jornada, 17ª en División de Honor, 16ª en Primera y en Segunda. Dani, te emplazamos para el próximo martes, muchas gracias. Venga, adiós. Mañana mediodía, podríamos decir mediodía, porque el partido empezó a la una. Y que permitieron que los sanroqueños se pusieran, como hemos dicho, con ese 0-2 en dos jugadas prácticamente consecutivas, y en la que se limitaron a aprovechar, en este caso, pues esos despistes, esa falta de desconcentración del conjunto briqueño. Es más, en el minuto 4 fue una especie de despeje que permitieron, en este caso, Al rapidísimo y velocísimo delantero del San Roque, Joaquín, pues plantarse solo ante Carlos Pérez y poner el 1-0, el 0-1 en este caso. Y tan solo 3 minutos después, en una contra por la derecha, en la que Barranco, el jugador del San Roque, aprovechaba, se iba hasta prácticamente la línea de fondo, tiraba antes un tiro cruzado que rechazaba Carlos Pérez, y ese rechace también le caía muy cerca a, de nuevo, Joaquín, que ponía el 0-2. Todo esto en apenas 8 minutos, y ante la impasividad del conjunto ubriqueño y la frialdad de la mañana, que parece que en este caso la temperatura se le contagió a los jugadores. La suerte estuvo en que, bueno, es que la cosa acababa de empezar y había que ver si el conjunto local, el Ubrique Unión Deportiva, podía reaccionar o no. Podía ser uno de esos partidos en los que no terminaba de reaccionar, pero en este sí reaccionó. Sí reaccionó. En el minuto 13, Montero tiraba cruzado y fuerte. En este caso, el portero de San Roque, Álvaro, conseguía parar, en este caso rechazar, y Ángel, que estaba por allí, Ángel Román, cogía rechazo y ponía el 1-2. Eso fue en el minuto 13. Estamos hablando del primer cuarto de hora. Poco después, pues ya, a partir de aquí, el conjunto briqueño fue buscando la portería rival con la intención de empatar al menos, o darle la vuelta a la situación. En el 17 tuvo Paco una buena ocasión, en la que, bueno, pues no terminó de decidirse a tirar, pero bueno, tuvo una buena posición, digamos, dentro del área. Y en el 24, Montero, en una jugada muy parecida a la del 1-2, pues tiraba abajo cruzado, y en este caso Álvaro sí atajaba el balón, no había rechace. Tan solo un minuto después, Montero pasaba el largo, daba un pase en largo a Paco, un poco escorado hacia la izquierda, que en este caso pues lograba pinchar el balón. Paco pinchaba el balón, lo bajaba muy bien, le quedaba franca y bueno, pues batía al portero, un control buenísimo que consiguió, pues él consiguió con este control una muy buena posición y marcar el 2-2. Las cosas pues se tranquilizaron un poco tanto en el campo como en la grada y no sabemos si a partir del 2-2 el Ubrique Unión Deportiva no es que se relajara un poco, pero es que tan solo cuatro minutos después se encontró con otro gol en contra, en este caso un centro chut desde la banda derecha de José Luis, que se envenenó totalmente y que puso en este caso el 3-2, el 2-3 en el marcador. Un gol, como hemos dicho antes, muy parecido al que le habían marcado al Ubrique Unión Deportiva no en la jornada anterior, sino en el partido que jugó con anterioridad en Ubrique ante el, bueno, en este caso ante el conjunto del Pueblo Nuevo el San Benito, queremos decir, ante el conjunto del San Benito. También conseguían los visitantes un gol de un centro chut con bastante fortuna, un gol envenenado. Así terminaba la primera mitad. En la segunda mitad el Ubrique Unión Deportiva también dio una imagen diferente a la de la primera, entró mucho más enchufado. Ya en el minuto 4, un jugador de Montero, cuyo pase no encontró rematado en primera instancia, pero sí a Paco, que cogía el balón y su tiro se iba fuera, pegadito al palo. Digamos que ya empezó avisando el Ubrique Unión Deportiva. Un poco más tarde, en el minuto 53, Paco de nuevo bajaba el balón, centraba desde la línea de fondo, desde la izquierda, y Lolo, que solo tenía que empujar el balón, pero se encontraba con un tremendo paradón de Álvaro, que le sacó prácticamente el balón bajo palos, en una jugada muy clara para el Ubrique Unión Deportiva. Pero se desquitarían tanto Paco como Lolo en la siguiente jugada de falta, una jugada de estrategia, una falta un poco escorada a la izquierda, todos esperaban el centro a la derecha, amagó Lolo con sacar la falta, pero saltó el balón, siguió corriendo hacia adelante y Paco solo tuvo que asistir a Lolo, que estaba libre de toda marca, entró por una autopista prácticamente y cruzó perfectamente el balón ante Álvaro, poniendo el empate en el luminoso. Una jugada de listos en este caso y de saber aprovechar bien la situación o el regalo también de marcaje que le hizo el conjunto del Atlético San Roque. Eso ya el gol del empate. Con escasos minutos pues se conseguía una jugada por banda, pisaba el balón, esperaba a que llegara los hombres de atrás, en este caso llegaba Panzi, que desde la frontal del área con un fuerte tiro conseguía el 4-3 y poner por primera vez a su equipo por delante en el marcador. Tan solo dos minutos después Paco conseguía el 5-3 al recoger un rechace en el área y de fuerte tiro batir a Álvaro. Y significaba, como decimos, el 5-3. En el minuto 78, buena asistencia de Paco a Peluca, que con algo de suerte se llevaba el balón ante la salida del portero y solo tenía que empujar para poner el 6-3. Y ya en el minuto, tan solo tres minutos después, Montero también tuvo una ocasión, estrellaba el balón en la escuadra, en la cruceta, y en el minuto 86 fue Barra ya el que se sumó a la fiesta, tras una buena jugada entre Paco y Peluca, que terminaba pues rematando Barra y poniendo el 7-3 en el marcador. Como hemos dicho, festín de goles y un resultado y un partido que, a pesar de la incomodidad, digamos, climatológica de la jornada, dejó a los aficionados contentos. Vamos a hablar un poco más de este partido con uno de sus protagonistas, con Antonio Domínguez, con Peluca, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola. Atlético San Roque, se venía con gente muy joven, pero los aficionados también agradecen que vengan o intenten jugar y ganar el partido y no se limiten a encerrarse atrás, ¿no? Sí. A ganar el partido, no cerrarse. Entrasteis como la mañana, ¿no? Frío, despistado, y hasta, como hemos dicho, en el minuto 8 ya perdíais 0-2. ¿Qué pasó? Pues nos viene pasando durante toda la temporada. Y es algo que recalcó Mario en el descanso, que esto no puede pasar. Primero, un partido de fútbol no se puede salir a ver las venidas, a ver lo que pase. Y menos en tu casa, con la afición y que tienes que ir a por los tres puntos. Y no podemos salir con la empanada que salimos. Uh-huh. Y la suerte es que, bueno, ¿cómo reacciona uno a esto? Porque tú te ves en el minuto 8 con 0-2 en tu casa y bueno, pues mentalmente te puede pasar también una mala pasada de venirte abajo. Lo bueno fue que muy prontito también marcasteis vosotros, lograsteis recortar distancias, ¿no? Para meteros otra vez en el partido. Eso yo creo que es algo de lo más positivo que sacamos del partido, la capacidad de reacción que tuvimos, que, hombre, es verdad que se pusieron 0-2, pero que era a los 8 minutos, que daba mucho partido, todo el partido por delante. Y eso es lo positivo que sacamos, que supimos reaccionar a eso y conseguir los dos goles rápido. Se empató relativamente pronto, como tú dices, pero... Bueno, cuando parecía ya que iba a llegar la remontada, llegó ese tercer gol del Atlético San Roque. Que hemos estado hablando esta temporada de la suerte, ¿no? Que parece que este año no está tanto con el Ubrique Unión Deportiva, pero sí parece que está con los rivales, porque nosotros hablábamos esta mañana de que el tercer gol del Atlético San Roque, pues el típico de los equipos que están visitando el Antonio Barbadillo, con un golpe de fortuna, fue calcado al que logró también el San Benito, el segundo gol del San Benito, creo que fue. Bueno, sí, eso también lo comentamos en el vestuario, que ese gol es verdad que es suerte, pero tanta suerte, tantas casualidades no van a tener. Es decir, sí que es verdad que el jugador de San Roque fue a centrar y le salió el tiro por la cuadra, pero algo pasa que los equipos contrarios tienen la suerte y nosotros no la tenemos, por algo será, ¿sabes? Así que yo no sé, será a ver si cambia a lo largo de la temporada o algo, pero es verdad que nosotros no tenemos la suerte y ellos sí. Bueno, como tú dices, en el vestuario, pues hablasteis bastante, porque ya en la segunda parte el equipo dio otra imagen. Los cambios aportaron y se le vio... o yo vi al equipo tan a gusto como en las mejores tardes de las temporadas anteriores, ¿eh? Bueno, yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido este año, por eso está más bien la clasificación, es la profundidad de banquillo, que se llama. Que sí que es verdad que en esta categoría, de regionales, eso, la importancia del banquillo es tremenda, porque muchos partidos atascan y tienes que tener gente que te sepa resolver del banquillo, ¿no? y esta a lo largo de la temporada sí que es verdad que Mario no ha podido contar con todos los futbolistas como el que hubiese encontrado, y ha tenido que hacer malabares para colocar sitio a jugadores donde no son sus puestos, ¿sabes? Mm. Así que eso es una cosa que vamos a tener esta segunda vuelta, que es la profundidad de banquillo y que cada uno pueda jugar en el puesto que mejor desempeñe. Algo precisamente que no tuvo el rival, que solo venía con dos cambios, y yo también la sensación que me he quedado a mí es que a pesar de que, como hemos dicho, el partido se puso cuesta arriba, nunca me quedó la sensación de que la cosa estaba perdida. Es decir, siempre dio la sensación de que el equipo podía ganar en cualquier momento, ¿no? Que en cualquier momento podía marcar y podía darle la vuelta a la situación. Esa es una sensación que transmitía el equipo, que en otras derrotas en casa no la hemos visto, ¿eh? Sí, esa sensación también la teníamos nosotros, porque estábamos en el banquillo, el entrenador, los jugadores, porque se veía el equipo con que a partir del 0-2 como que reaccionó y se veía el equipo con ganas de ganar. Que eso es una cosa que nos ha faltado durante todo el año. Esas ganas de ganar y esas ganas de alegrar la afición y de empatar el partido en este caso. Y esa sensación sí que es verdad que se veía. Uh-huh. Bueno, un resultado que hacía falta a los aficionados y a vosotros, por lo menos el ver puerta de esta manera. Esto sin duda, Antonio, confirma la mejoría del equipo, ¿no? De la que hemos hablado, que bueno, todavía no se ha hecho palpable lo que es en la clasificación, pero si esto sigue así, si esto no ha sido solo un espejismo, esto se confirma, esa nueva imagen, esa nueva actitud y todo lo que nos estamos cansando de decir, ¿no? Hombre, esperemos que sí. Sobre todo, lo que nos ha faltado en la primera vuelta son los resultados en casa. Uh-huh. Que en estas categorías son vitales, ¿vale? Sacar los tres puntos en casa son vitales en esta categoría, es lo que nos ha faltado la primera vuelta. Y esta segunda vuelta, los partidos en casa que hemos tenido, hemos ganado. Así que esperemos que esto vaya para arriba en la segunda vuelta. Yo incluso no me quedo ahí en lo que son los partidos en casa. La diferencia que veo entre los de la primera vuelta y los de esta segunda es que parece que ahora sí disfrutáis vosotros, que al fin y al cabo es, digamos, el principal objetivo, ¿no? Sí, digamos que ya más mal no podíamos estar. Es decir, con el nivel de la plantilla que tenemos, que es muy buen nivel para la categoría que estamos, y es que no podían ir peor las cosas. Así que vamos a poner, y hemos puesto ya, estamos poniendo todo, cada uno de nuestra parte para remontar esto y estamos con más ganas que nunca. Uh-huh. Bueno, ¿y tú cómo te encuentras? Porque has estado fuera por lesión unas cuantas jornadas. Jugabas tus primeros minutos, marcabas y asistías y te compenetrabas muy bien con los hombres de arriba, ¿eh? Hombre, jugué con Paco, con Montero, con Ángel, con Lolo, es muy fácil porque son, aparte que llevo jugando desde siempre con ellos, son jugadores muy buenos. Y en lo personal, bastante bien. Hombre, regresaba de la lesión y aunque contara con pocos minutos, pero meter gol y dar la asistencia, pues me resultó bastante satisfactorio. Bueno, y próximo partido, uno de los que guste, un derbi serrano frente a la Juventud de Prado de Rey, con lo que significa, ¿no?, como decimos, un derbi y serrano, y sobre todo este año que parece que ellos están mucho mejor, ¿no? Ellos llevan, no sé si son nueve partidos sin, menos el de esta semana que se han perdido. Uh-huh. Ellos vienen de nueve partidos sin perder. Eso quiere decir algo, que es un equipo que está fuerte. Y sobre todo las ganas que ellos nos tienen a nosotros de siempre. Uh-huh. Y más en su campo allí, ¿vale? Sabemos que van a apretar muchísimo y que no va a ser un partido fácil. Uh-huh. Era lo que te quería comentar, si había muchas ganas, se le tenía muchas ganas a Ubrique de Prado de Rey. Tú has formado parte del Juventud de Prado de Rey, has estado en ese equipo, y además de, digamos, de esa rivalidad serrana, pues por ver la supremacía, ¿no?, digamos, entre pueblos hermanos, sobre todo es que está el hecho de el que gane, bueno, en este caso, si Juventud de Prado de Rey gana, os adelantáis en la tabla. También sí, eso es motivación. Esta jornada, ¿no?, hemos adelantado nosotros a ellos, uh-huh, creo, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, le llevamos un punto de venta. Uh-huh. Es decir, que las ganas de ellos se van a fortalecer más con eso de que si nos ganan se ponen por delante otra vez. que para un pueblo como Prado Rey, que por habitantes más pequeños que Ubrique, siempre ha sido inferior futbolísticamente Ubrique, es importante. Desde luego. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Antonio, no sin antes recordar, o al menos mencionar, pues en este caso, al público asistente el sábado, porque bueno, ustedes estáis sobre el terreno de juego y dentro de lo que cabe, pues estáis practicando un deporte, pero el que está allí fuera, o lo digo por los aficionados, con esa temperatura que hacía el sábado, desde luego es para por lo menos mencionarlo, ¿no? Bueno, eso es de agradecer, vaya, que tanto a los familiares que vienen como a los que no son familiares, que les gusta el fútbol y que apoyan a Ubrique, eso es para agradecértelo, no sé cuánto, pero que para ir a entrenar con todas las ganas del mundo por ellos y los domingos cuando tengamos que jugar, ganar por ellos y poner todas las ganas del mundo, porque se lo merecen. Al menos se fueron, ya decimos, contentos con lo que dieron sobre el terreno de juego. Bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por esta victoria y mucha suerte para ese derbi serrano, ¿eh? Venga, pues muchas gracias. Pues un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Un Ubrique Unión Deportiva que jugó con Carlos Pérez en la portería. Pedro Pablo, con Carlos, con Javier Orellana y con Panci. Ese fue el once titular que presentó Mario. Y luego, por ejemplo, en el descanso, 21, pues Joaquín sustituía a Javier Orellana. Y en el 67 era Peluca el que entraba por Ángel Román. Y ya decimos, buen partido del delantero ubriqueño de Peluca, que además de marcar, asistió. Y en todo momento se le vio compenetrado con sus compañeros. Una buena imagen, como decimos, la que dio, sobre todo en esa segunda mitad, el conjunto del Ubrique Unión Deportiva, y esperemos que sea la misma que puedan ofrecer este próximo fin de semana, esta próxima jornada, ante el Juventud de Prado de Rey. Juventud de Prado de Rey, que ya saben, entre sus filas también cuenta con algún ubriqueño, como David Canto Fernández, jugador que de nuestra localidad, que milita en este Juventud de Prado de Rey desde los tiempos de Luis Miguel, cuando Luis Miguel dirigía al Juventud de Prado de Rey, pues hace un par de temporadas. Resultados de la jornada. Estos son: Unión Polideportiva El Puerto 0, Federico Mayo 3, Pueblo Nuevo 1, Juventud Sanluqueña 4, Unión Deportiva Tarifa, el líder, pues caía ante el San Fernando B, 1-3, retoma esa primera posición el conjunto isleño gracias a esta victoria. Club Deportivo Béjar Balompié 4, Juventud de Prado de Rey 0. Esa clasificación anda de la siguiente manera: el San Fernando B es el primero con 40 puntos, 39 tiene la Unión Deportiva Tarifa, 37 Béjar Balompié, 36 la Salle de Puerto Real y Rayo Sanluqueño, 35 Juventud Sanluqueña, 28 Federico Mayo y Ubrique Unión Deportiva. En este caso, 27 tiene Juventud de Prado de Rey, 26 Atlético San Roque, 24 San Benito, 23 Pueblo Nuevo, 21 Unión Deportiva Torrecera, 19 Cañorrera, Unión Polideportivo El Puerto, con 10 puntitos. Un Ubrique Unión Deportiva que, pues, también hay que tener en cuenta que es octavo, pero de esos 8, de esos 7 equipos que lo anteceden, 4 han jugado un partido más. Todavía tienen que descansar. Es el caso, por ejemplo, el Federico Mayo, con el que está empatado a puntos, o la Juventud Sanluqueña, que le aventaja en 7. Luego ya, pues, también tiene 20 el Tarifa o el Béjar Balompié. La cosa es que hoy por hemos marcado como límite, antes de saber que finalmente ascenderían 9 equipos, está a nada más y nada menos que a 8 puntos, algo totalmente superable teniendo en cuenta la jornada que todavía quedan. Bueno, pues eso es lo que nos deparaba este partido, y ya hemos dicho, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, Juventud de Prado de Rey, Ubrique Unión Deportiva. Vámonos ya con la categoría Y con... se disputaba este fin de semana partido correspondiente a la jornada 23 que se adelantaba al pasado fin de semana. En principio no había programada este fin de semana, pero se han adelantado dos encuentros correspondiente a la que se va a disputar este próximo 6 de marzo. San Fernando Isla. Entre un equipo que está en la cabeza de la tabla y otro equipo que está en la zona baja, y lo que iba sobre todo es con la intención de, si gana el equipo de arriba, pues ponérselo lo más difícil posible. Y vaya que sí se lo puso. Un gran partido el disputado por el Ubrique Unión Deportiva, un gran derroche de esfuerzo y donde las mejores ocasiones las tuvo el equipo que dirige Paco Villa. Ellos solo tuvieron dos ocasiones de peligro en la primera mitad, dos tiros lejanos, uno que pasó cerca del larguero despejado por el portero y otro que se fue fuera, pegado al palo. Y prácticamente fueron las dos ocasiones más claras que tuvieron todo el partido y fue la primera parte. Hay que comentar que no hubo dominio de ninguno de los dos equipos ni en la primera ni en la segunda parte, que siguió prácticamente el mismo guión. Y que el Ubrique Unión Deportiva no aprovechó las ocasiones de las que dispuso. Antes del minuto 75, que lo vamos a considerar como clave en este partido, Francis tuvo alguna ocasión en la primera parte y en la segunda también tuvo un mano a mano que resolvió muy bien el portero. Fue más mérito del meta local que de mérito del delantero ubriqueño. En el minuto 75, como decimos, vino una jugada clave, un pase al fondo para... el 0-1, pero en este caso el colegio consideró que la posición era antirreglamentaria, que había sido fuera de juego. La expedición ubriqueña nos comenta que es imposible porque venía precisamente desde atrás, pero bueno, así se quedó. El árbitro decretó fuera de juego y el gol se anuló, y faltando 3 minutos, el que marcaría en este caso sería el Club Deportivo, el San Fernando Club Deportivo Isleño, aprovechando un penalti que por lo visto solo vio el colegiado. 1-0. Finalmente no consiguió puntuar como mínimo o el partido dio la sensación de que podía haberse traído un punto para Ubrique, pero no fue así. Un poco desanimado vino la expedición ubriqueña, que por esa forma de perder, en la que el árbitro pues prácticamente, como ellos consideran, tuvo influencia en el marcador. Nada, a venirse arriba y a recuperarse para la próxima jornada, porque no lo van a tener fácil precisamente. Solo 2 partidos esta jornada. San Fernando Atlético 4, Transmayo 0, y ese San Fernando B1, Ubrique Unión Deportiva 0. La clasificación no sufre una pequeña modificación. El San Fernando Atlético se pone líder con 59 puntos, 56 tiene el Huesca Sierra de Cádiz, pero con un partido menos, porque estos 2 partidos son los únicos que se adelantaban a este fin de semana. Y en este caso también pues el resultado del Ubrique Unión Deportiva pues no le provoca tampoco ninguna modificación en la tabla. Es un décimo con 22 puntos, a 3 puntos de la Puerto Realeña y 2 puntos por encima del Villamartín, que ha jugado incluso un partido más que el conjunto ubriqueño, a pesar de que no ha jugado en esta jornada. La próxima jornada nos deja un Ubrique Unión Deportiva Huesca Sierra de Cádiz, pero eso será el 13 de marzo. Este fin de semana descansa por haber, como hemos dicho, adelantado ese partido de esta última jornada. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva en este partido ante San Fernando Isleño Pedro Pazo, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Pedro Barragán, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, Carlos Benítez, Dani Rubiales, José Alberto Pizano, Bechari, Elbar Mohamed y Manuel Parra. Y bueno, en el minuto 54 Bechari dejaba su puesto a Dani Medinilla, en el 66 era Pedro el que se lo dejaba a José Enrique Iglesias, en el 82 Francisco Rodríguez sustituía a Francisco José Ramírez y en el 87 era Alejandro Orellana el que entraba por el portero Pedro Pazo. Y vamos a cerrar. Jugadores, pues que siguieron la directriz de su cuerpo técnico, y cuando se hace eso, pues se termina ganando un partido con mucha comodidad. A pesar de todo, al descanso se fue tan solo con un 2-1. Hubo muchas ocasiones, pero esa superioridad no quedó reflejada ante el descanso. Ya quedó reflejada en la segunda, donde el Ubrique Unión Deportiva metió toda su artillería y fue muy superior, dominando de principio a fin y creando muchas ocasiones. Marcaron Adrián y yo los... Javier Mateos y Adrián Trujillo. También jugaron Cándido González, Juan González, Raúl Benítez y Ángel Poley. La jornada nos dejó además estos marcadores: Guadalcacín 0, Arcos 10, Paquete 0, San José Obrero 10 y Jerez Alternativa 2, Pueblo Nuevo La Granja 3. Arcos líder, 45 puntos, 36 tiene el San José Obrero, 34, un partido menos que el Pueblo Nuevo, 27 en Alternativa, 24 Fútbol Club, 19 Zona Sur, Guadalcacín 13 puntos, 11 Amigos de la Cruz Roja, 9 Bornense y 0 Escuela de Fútbol Paquete. El Ubrique Unión Deportiva, que todavía tiene al alcance esa segunda posición. No, la tiene al alcance, la tiene tan solo dos puntitos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el San José Obrero. Siete y cuarto. Solo tres partidos y al menos nos ha dado tiempo. En lo que se refiere al baloncesto, solo hemos tenido constancia del resultado del Fercab Cabo Infantil B, que caía en Sanlúcar ante Adesa 80-59, en un partido que también se adelantó, que corresponde a la jornada del 6 de marzo, pero que se adelantó al pasado viernes. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.